Bien, seguimos en Seres de Luz. Es que estaba mirando mensajes 2645-114-707. Ahora vamos a compartir todo. Un saludo a Irene, que vino por la radio a buscar su remera. Recuerden, el sábado pasado hicimos el sorteo gracias a los amigos de Cinema Center y nos está quedando una. Bueno, ya les voy a decir quién era el otro ganador, pero él sabe, tiene que venir a buscar su premio, si no, lo volvemos a sortear, ¿sí? No me voy a parar ahora, porque he estado hoy de gran conversadora, atendiendo gente, me mira Alejandro y se ríe. Pero es así, y con cada uno nos hemos conectado en una charla, digamos, continuada, pero cada uno ha tenido su toque distinto. Siempre cuidando el estuche, cuidando el ser, cuidando esto que... Y recordando que venimos a este planeta para algo. Bueno, y ahora con Azul Cristal, que ya estuvo la presentación, primero que nada la voy a saludar a Silvia Cosi, ¿sí? Que está hoy presente aquí en Seres de Luz. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muy bien, ¿y vos? Bárbaro, aquí disfrutando de un sábado, salió el sol, está maravilloso. Sí, estos días están hermosos, ¿no? Ya el otoño se acercó. Sí, pero viste que son días que da placer hasta caminar. Yo decía el otro día, iba caminando, decía... Todos los días tendrían que ser así. Uno se conecta con la con otra energía. Sí. Me decían ayer, puede ser, tenés razón, le dije. Es así, uno se conecta con otra energía y no con la energía del calor que te pesa el cuerpo y demás. A mí me encanta el calor. A mí también, pero bueno. Pero ya tantos días. Fue como mucho. Sí, fue mucho. Fue como mucho. Así es que Azul Cristal renovándose. Sí, siempre. Siempre creando nuevas opciones. Ahora estamos con por empezar el auto de niños el sábado que viene, nuevamente. El año pasado no fue muy bien. Tuve de acompañante todo el tiempo a Paulita y ahora la he dejado sola a ella para que ella haga el autoconocimiento de niños, así yo me puedo dedicar al autoconocimiento de adultos y que quiero comenzar un crecimiento personal, ¿no? Maravilloso. Y bien, la presentamos a sí. Paula, entonces, bienvenida. Me dijo su apellido y me olvidé. Paula Fernández. ¿Cómo estás? Aquí se acerca bien. Ahí al micrófono. Ahí. Bar. Buenos Perfect. Días a toda la audiencia. Sí, Paula Fernández es mi nombre y bueno, acá estoy para presentar el nuevo curso que se va a estar iniciando el próximo 8 de abril, el próximo sábado, que es el autoconocimiento para niños. Qué lindo. Bueno, este es un curso que está destinado para niños entre 5 y 10 años, que en un viaje de 12 clases, una vez por semana, de una hora y media, vamos a ir aprendiendo a través de actividades lúdicas, de juegos, de creatividad, cómo ir detectando nuestras emociones y aprender cómo lo que nos pasa internamente se refleja en el mundo exterior. Qué bueno. Entonces, bueno, esta es un qué poco bueno poder la idea. Verlo con ellos. Sí, es muy interesante trabajar con niños porque no solo uno les enseña a ellos, sino que ellos nos enseñan a nosotros también. Entonces, la idea de hacer un curso es que sea una retroalimentación. A partir de lo que ellos van expresando, uno poder brindarle las técnicas sencillas que ellos pueden realizar para poder ir modificando sus pautas de conducta, aprender a comunicarse con los otros niños, con las otras personas. Maravilloso, porque hoy, por eso decía y destacaba, como que todo ha estado conectado. Hablábamos con desde el primer terapeuta que estuvo temprano hasta Mariano, que se va recién, esto de cuando un chico expresa las emociones, y que no siempre son positivas, expresan y le salen las negativas, y esta pregunta, pero ¿y por qué sos así? En realidad hay un mundo detrás del chico, hay un reflejo, primero que nada, y que lo entienda él, y que al entenderlo él, o sea, va acompañando a la familia, especialmente la mamá y el papá. Tal cual, es así como vos estás diciendo, es poder detectarlo y poder darse cuenta de que no está bien y poder ayudarlo también a que lo pueda modificar. Claro. Entonces esa es la idea, conocernos y poder ayudar a los otros también, porque si vemos los chicos, no hay un chico violento, sino es que él copia actitudes de los grandes. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que graficaba, que esta semana me apareció una imagen que la compartí en Pop, porque estamos empezando el año escolar prácticamente todavía, y siempre hay una constante. A ver, que el docente, que aquí, que allá, y que esta lucha entre padres y docentes que no termina nunca, ¿no? Entonces, que si trae los deberes, que si no, y que el chico esto, y que hay que derivarlo, y para el padre, el maestro tiene la culpa, y para la maestra, el padre. Y realmente, la verdad de todo esto es que el chico refleja la primera educación, que es la casa. Y la imagen que encontré lo grafica exacto. Sale el papá como gritándole, eufórico, al hijo, y le dice, ¿por qué sos así? Y el hijo lo mira, y cuando ves al hijo no es una cara, es un espejo lo que tiene. Entonces refleja todo el tiempo lo que ve. Exactamente, es más, hay estudios psicológicos que lo demuestran, de niños, no sé, que los han puesto en una cámara para estudiarlos, y ellos les ponen un muñeco, y en ese ejercicio los niños directamente son violentos con el muñeco, por ejemplo. Ajá. Los golpean, pero es algo que lo tienen naturalmente incorporado, de violencia que pueden llegar a ver por la televisión. Sí. O por el mismo medio que les toca vivir, veces el entorno también. Ojo, que a veces no solo es mamá y papá, sino si trabajan mucho los papás, la niñera o la persona que está a cargo, ¿sí? Que es con la persona que más tiempo pasa. Obviamente los primeros son mamá y papá. Sí, muchas veces tenemos las familias que no son la familia típica como vos estás nombrando, que es mamá, papá, sino que también hay otras alternativas. Sí, hoy en día. Exacto, los tutores o las personas que le pueden dar su cariño y también guiarlos y ser sus tutores legales. A mí me gustaría compartir una frase, ¿sí?, que leí que me gustó del Dalai Lama. Por favor. Dice, si les enseñáramos meditación a cada niño de 8 años, eliminaríamos la violencia en solo una generación. Y es así. Qué importante es eso. A mí me impactó cuando la leí, y no solo que me impactó y me quedé qué lindo, sino que me impulsó a armar o a continuar con esto. Entonces, cuando Silvia, el año pasado, que ella inició el primer autoconocimiento para niños, sí, a mí me interesó mucho poder ayudarlo, y bueno, ella como muy generosa me abrió las puertas y estuvo de acuerdo en todo lo que yo le proponía para que pudiéramos hacer en las clases. Entonces, bueno, este año cuando me dijo me ofreció la posibilidad de hacerlo, la verdad que lo tomé y dije, sí, esto me encantaría desarrollarlo. Así que la verdad yo le agradezco que me haya dado la oportunidad. Y la idea, sí, porque vas a trabajar con no le hablaron o porque no sé. Entonces puede ser un inicio para abrir el corazón en la familia y que ese papá, por equivo, no se anima a hablar con su entiende o vaya a saber, empiece a aflorar una mejor comunicación. Claro. Empieza el camino de entendimiento entre ambas partes. Sí, ¿cuántas veces uno se ve involucrado en las tareas de los hijos? Por ejemplo, los ayuda a pintar, los ayuda a hacer alguna actividad práctica. Sí. ¿Por qué no involucrarse también con este taller y que los mismos niños vayan haciendo o les vayan enseñando desde abajo hacia arriba? O sea, desde lo que ellos van sintiendo y van viviendo hacia arriba. Y no solo nosotros apuntamos a modificar conductas interiores en cada uno. ¿Por qué no también ser como ese líder e impulsar el cambio también en la familia, en el entorno, y así ir construyendo, bueno, una generación que va a ser diferente a lo totalmente que hemos estado viviendo hasta ahora? Aparte que ya los chicos lo traen. Pasa que a la hora de socializarse se olvidan. Entonces va a ser un espacio para recordar ellos y les va a resultar mucho más fácil. Sí, siempre, yo creo que todos traemos un poco de sabiduría, pero nos vamos olvidando en el totalmente camino. Totalmente. Nos enfocamos mucho en estar enojados y en los sentimientos negativos, que nos olvidamos de quién somos en verdad. Es así. Así es que quien está escuchando, en este taller se va a aprender a meditar con actividades lúdicas y, bueno, y así sacar los miedos, los enojos, mejorar la comunicación con los demás y a conectarse con el ángel. Qué bonito. Exacto. Para que, a ver, que no sea solo la oración que nos enseñaron alguna vez, que el niño entienda y sienta que su ángel existe o sus ángeles. Tal cual. Es saber que no estamos solos, sino que nos asisten y nos acompañan desde este mundo espiritual. Entonces también cuando sentimos que no podemos o que nos falta fuerza, bueno, apoyarnos en ellos que también están y cumplen su misión, que es ayudarnos. Es ayudarnos, nada más y nada menos. Entre 6 y 10 años, para quienes me están preguntando, la edad de los chicos que pueden ir a este taller empieza el sábado. Inicia el próximo sábado en horario de 16 horas aproximadamente. Si hay chicos de 11 años, también podrían entrar, 11, sí. 12 años. Bien, bien. El año pasado yo llevé a mi sobrino que tenía 11 años en ese momento, ajá, y él me ayudaba, iba también de ayudante nuestro porque él medita desde chiquito, ¿no? Uh-huh. Con su mamá. Y entonces él incentivaba la meditación a sus compañeros. Y por ahí es lindo que todos se conecten con la meditación. Totalmente. Esta generación de chicos y de jóvenes como Paula, ¿no? Que ha sido mi alumna unos años y ahora es instructora. Y otras chicas que tengo así también jovencitas, ¿no? Son la nueva generación que vienen a enseñarnos a nosotros. Y los chicos nuevos vienen a enseñarnos también porque vienen muy adelantados con muchas cosas que traen ya incorporadas en ellos. Naturalmente. Naturalmente, y que los padres por ahí no entienden o no saben cómo manejarlo, ¿eh? Nos encontramos a diario con que nos llaman padres con chicos muy chiquitos o entre estas edades que están abriendo sus capacidades y no comprenden los papás y no saben cómo manejar estas capacidades que el chico trae. De repente un chico que se pone a hablar de energías o habla de luz o bueno, cada uno al escucharlo dice, ¿qué me está diciendo? Si es un papá que no está desconectado de lo espiritual y solamente está conectado a su trabajo y a esto que es la vida misma, se sorprende mucho más todavía. Y sí, porque aparte de eso, hay chicos a lo mejor que vos, aunque vos no creas, ya se comunican con su ángel y te cuentan que hablan con su ángel. O hay chicos que dicen, bueno, yo no como carne porque amo a todos los animales. Y tienen 3 años y vos decís, ¿cómo puede? De papás carnívoros, ¿viste? Sí, entonces, sí, sí. Hay que comprenderlos, hay que ayudarlos, hay que guiarlos. Y entonces, estamos en una generación de chicos que son puro amor. Y al amor, cuando no se lo incentiva desde el amor, lo contrario es la dualidad que trae la materia y es la agresión, la violencia. Por eso también hay tantos chicos violentos. Claro. Que bien guiados, bien llevados, pueden expresar todo el amor que traen. Tal cual, tal cual. Este es el taller, va a durar un mes. 12 clases, sí. Son 12 clases para niños. 3 meses. Tres meses, está bien. Yo no sé de dónde saqué un mes. Estaba viendo que también los adultos tienen la posibilidad de hacer el autoconocimiento, porque no es solo para niños, ¿sí? De repente, si vos sos mamá, vas a inscribir a tu niño y podés ir al de adultos con Silvia. Sí, también, y Paula también va a comenzar a dar autoconocimiento para adultos. Y también quiero comenzar en mayo crecimiento personal, que también es un taller muy lindo donde se trabaja con cuadernillo. En esto de empezar vienen preguntas, ¿no? ¿Cuánto comes al día? ¿Cuánto descansas? ¿Cuánto lees un libro? ¿Cuánto disfrutás? Entonces empezar a trabajar conmigo en todas estas cosas que yo me tengo que disciplinar para que pueda expresar realmente el estar bien. El trabajar con mis patrones, ¿no? Los miedos, los enojos, qué me enoja de los demás, qué miedos tengo. Bueno, vamos a ir trabajando con un cuadernillo, ¿no? Clase a clase esto y terminamos con una meditación. Siempre todo lo vamos y lo trabajamos y sacamos todo en las meditaciones, como también es el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento lo que tiene es que es más metafísica y explica más cómo se trabajan las energías, por qué vamos a trabajar así, y la forma de meditar. En cambio, el crecimiento personal es un trabajo personal conmigo, de preguntas y respuestas, donde yo comienzo a descubrirme un montón de cosas que no sabía ni que tenía, ¿no? Eso, descubrirnos, ¿eh? Es una palabra que nos tenemos que amigar, escucharnos, y lo pueden lograr haciendo este taller, y por sobre todo, quizás el cierre va a ser lo más magistral, porque es cuando uno hace silencio y en la meditación puede escucharse, que a veces solo en casa no te animás. Vas dejando pasar el tiempo, vas dejando huimos muchas veces de ese silencio. Es más, hay gente que nos dice, yo no puedo tener mi casa en silencio. Es como que necesitan el ruido, porque si nos ponemos a pensar y concluimos, está bueno eso de aturdirse para no asumir cada uno sus cargas, nuestras cargas. Entonces, este tiempo es diferente. Y si queremos que el otro cambie, en realidad no es el otro, somos nosotros. Y para eso hay que escucharnos. Claro, siempre vienen en esa tesitura, el otro tiene que cambiar, yo no. Y yo siempre les digo, a ver, esto es un, vivimos en un espejo, ¿no? Todos son nuestros espejos. Y por ahí también, pero es muy difícil muchas veces descubrir que yo tengo esto, lo que sea. Porque es mirarme a un espejo y decir, yo no puedo hacer esto, no, no. Entonces descubrir esto, y una vez que lo descubro, ¿qué hago? Sí, sí, no se sabe por dónde seguir. Claro, porque vos decís, bueno, yo soy enojosa, ¿y qué hago con todo este enojo? ¿Cómo me lo saco? Entonces ahí vamos a meditar y a sacar el enojo. Claro. Por eso es lo bueno de la meditación al final, para aprender a sacarme los enojos a través de la meditación. Y después, una vez que yo aprendo a meditar y a sacarme el miedo, el enojo, la inseguridad, lo que yo traiga en este mundo, decir, bueno, ya tengo esta herramienta que me sirve para toda la vida. No hace falta que esté o no esté la instructora. Claro. Son herramientas de trabajo. Pasa por ahí. A lo largo del día vamos viviendo situaciones y cada uno se conecta con lo que es y con lo que tiene. Y en ese momento o sale un enojo, o sale una ansiedad, o sale un grito, o sale... Y lo que menos se hace es, che, pero ¿por qué me pasó esto? A ver. No, se sigue. Entonces, lo bueno de adquirir este conocimiento es que vos vas a aprender a observar y a ver y a cómo trabajar esa emoción que salió. Más que nada, a observarte. Es un eterno empezar a observarme cuáles son mis conductas. Todos tenemos, yo también exploto por ahí, digo, pero yo hago esto hoy, que antes no lo hacía, yo me descubro. Cuidado, estás gritando demasiado, estás emitiendo mucha negatividad, y lo que vuelve mañana, ojo. Entonces ahí me freno y digo, tengo que frenarme. Respirar profundo, irme a meditar. Sí, ¿entendés? Sí, o sea, es este observarme que antes no lo tenía. Tal cual. Y que cuesta, porque uno dice, me enojo. ¿Y cuántos kilos de enojo voy a ir acumulando a través de el día y de los días? Y después tenemos una ley que va. Claro, todo vuelve. Todo vuelve. Y ahí está, ¿dónde volvió? ¿Cómo volvió? Entonces es un empezar a observarme cuáles son mis conductas, porque siempre yo estoy pendiente de las conductas del otro y no de lo que yo digo, de lo que yo hablo. Y muchas veces dice, mira, el otro me agredió, pero ¿qué le dijiste? Claro. Nada. ¿Te escuchaste lo que dijiste? Esto siempre me recuerda, porque cuando íbamos a rendir, ay, me bochó el profesor. No, sí, pero estudiaste. Sí, yo estudié todo. Internamente sabíamos que algo faltó. Claro. Pero no nos hacíamos cargo. Con esto pasa lo mismo. Sí. Es como que el otro me hizo. ¿Ves? Pero ¿y yo qué hice para...? Yo sin dudas hice algo, pasa que no fui consciente, entonces está bueno eso de mirarse y decir, a ver, realmente, el otro hizo porque quiso o yo puse mi granito de arena, ¿qué dije yo o qué hice para que el otro reaccione así? Claro, yo tenía a mi hija una vez que me decía, porque la profesora ponele de física, me bocha porque es mala, porque es esto, le digo, vos seguís tirándole esa energía a la profesora, y jamás vas a sacar la materia. O sea, porque vos tenés que estudiar. Y si a ella le gusta que vos estudies de esta forma, estudia de esa forma. No, porque ella cambia la energía con la profesora, porque si no, ella siente tu mala energía hacia ella y todo lo que vos opinas de ella, aunque no se lo digas. lo percibe en su aura. Entonces me decían, no, porque yo, porque ella es mala. Bueno, un día me hizo caso y me dice, vos sabes que me he conectado de otra manera con ella y es re buena, me entiendo, ahora mami, mirá, me he sacado un 9. O sea, cambiaste la energía con la otra persona. Muchas veces hay personas que nos caen mal. Yo diría, bueno, pregúntate, o si vos le vas a ir a tu jefe a que pedir un aumento, pero vos todos los días hablas mal de tu jefe. La persona está sintiendo esa energía. Cambia la energía, bendecilo, decí, bueno, voy a cambiar, aunque yo tenga cosas que no me gustan de él. Voy a bendecirlo cada vez que me acuerde de él, por ejemplo. Claro. Y voy desde otra enfoque a encontrarme con ese ser que a lo mejor descubro que es una bella persona. Sin duda, porque todos tenemos... Todos somos bellas personas. Todos tenemos algo de bello y algo que no es tan positivo o tan lindo. Todos lo tenemos. Y si no me gusta algo del otro es porque no lo estoy teniendo yo y lo tengo que trabajar en mí. Así de fácil y de sencillo, pero... Qué bueno destacar esto, que mirando al otro puedo aprender y que si yo, aunque no le diga al otro y le estoy emitiendo esa energía, se siente. Lo va a sentir, y no porque sea evidente, ojo, acá, porque a nosotros mismos nos pasa. Y este tema para cerrar, cuando alguien nos habla mal de otro, es su opinión. ¿Sí? Es su vivencia, es su propia conexión, son sus energías. Más de una vez nos ha pasado que, che, pero me dijeron que era así o asá, no sé, tengo que ir con cuidado. Y yo voy a vivir otra experiencia, porque fíjate que conoces a esa persona y no tenés la misma idea que te dio el otro. Pero a veces entras con recelo, o en principio se te vienen imágenes de lo que te dijeron. Sí, pero ¿por qué me habrá dicho eso? Nada que ver. Porque cada ser se conecta desde su propia energía y va a vivir su propia experiencia. Entonces, no está bueno al otro decirle, mirá, tené cuidado porque aquel está así, así, así. Tenemos que respetar, más allá de que sabemos cómo es o entendemos, pero es mi vivencia con esa persona. No inmiscuirnos nosotros, porque el otro va a tener su propio aprendizaje. A mí me pasó una vez en Capilla del Monte, iba entrando a una habitación que me tocaba compartir con alguien que no conocía, y el conserje, que me conocía hace mucho tiempo, me dice, ay, tenga cuidado porque tiene una cara de mala, esa mujer es de mala. No golpeé, yo golpeé con cuidado, encima 7, 8 de la mañana que había llegado, y tenía cara de mala, Y bueno, nos pusimos a charlar y me contó que estaba con cáncer. Bueno, viste, era la más bella persona que he conocido y que conocí porque ya partió de este plano. Y nos hicimos re amigas. Y nada que ver, o sea, ella, su cara demostraba una cosa, pero la conexión... A lo mejor su cara de mala era en realidad de dolor. El otro leía que era de mala y vos pudiste leer que había dolor porque tenía cáncer, porque había algo detrás. Viste que detrás de cada persona hay un mundo y tenemos que respetarlo. Hay una divinidad. Sí, sí. ¿No? Sí. Porque nosotros tenemos que tratar siempre de conectarnos con la divinidad del otro. Nosotros desde el autoconocimiento decimos con el yo real, claro. Con lo más espiritual que tiene el otro, no con la personalidad que es la que se dispara, la que se enoja, la que tiene sus inseguridades y sus desvalorizaciones, que en eso de desvalorizarte a lo mejor desvalorizas al otro sin querer, sin darte cuenta. Sí. Entonces siempre conectarnos desde la divinidad del otro. Te quería contar que hoy comenzó Natalia Roldán en Azul Cristal su desarrollo personal. Le están quedando 2 lugares para quien quiera asistir el sábado que viene de 9 a 11. Bien. Y también va a abrir otro grupo de desarrollo personal. Y yo los voy a invitar y te voy a mandar por la página para el día jueves santo que trabajemos con la misericordia y el perdón y la resurrección. Bien. Un lindo trabajo con mandalas para conectarnos y pedir todo aquello que ya no queremos tener más en nuestra vida, desde el perdón, desde las quemas kármicas, ¿no? Y resucitar, como nos está diciendo Jesús en esta semana, a una nueva vida, ¿no? Es eso, ascender un paso cada día. Perfecto. Buenísimo, esperamos la info entonces para compartirla con gusto, y te agradezco mucho este momento, esta charla, y que siga creciendo Azul Cristal. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia, y si no nos vemos, felices Pascuas, porque no sé si voy a volver antes Pascua, pero para todos, felices Pascuas, que esta sea una Pascua de ascensión, ¿no? Que podamos pedir por nuestra patria, que está pasando momentos difíciles. Desde la metafísica se dice que cuando hay momentos de depresión económica y de revueltos, hay que pedir a la hermandad de Luxor y a los seres del rayo blanco la ascensión. Más justamente en estas semanas de Pascua, donde vamos a vivir la resurrección y la ascensión de Jesús, es un lindo momento para pedir todo esto, ¿no? Con estas energías violetas y blancas que bajan en estos días. Para estos días. Y sí, y el rayo del amor que está bajando todo el año solar, que empezó el 21 de marzo. Trabajar mucho el amor para que no salten los enojos. Para fortalecerlo, además. Sí. Maravilloso. Sí, fortalecer siempre desde el amor. Esto de conectarnos con la divinidad del otro es amar. Es así. Gracias, Silvia. Chao, gracias, Paula. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.